zoom, a cada zoom zoom. Está con su bestia moviendo el boom boom. Parece un clásico de Looney Tunes. La mala vibra, le damos pum pum pum. A cada zoom zoom, a cada zoom zoom. Está con su bestia moviendo el boom boom. Parece un clásico de Looney Tunes. La mala vibra, le damos pum pum. A cada zoom estoy pa' que pelee mi villa con tu chine. Que las ganas que te tengo las asesine. Hasta abajo yo dejo que tú me humilles. Esa combi se te ve que puta, date guille. Aunque no hace falta, se te ve que Dios te dio de más pa' que reparte. No hay presión, yo dejo que me comparta. Dicen que tus combos son 300 como Esparta y la veo. Zoom, zoom, a cada zoom, zoom. Está con su bestie moviendo el boom, boom. Parece un clásico de Looney Tunes. La mala vibra, le damos boom, boom, boom. A cada zoom, zoom, a cada zoom, zoom. Está con su bestie moviendo el boom, boom. Parece un clásico de Looney Tunes. La mala vibra, le damos boom, boom. Un flowcito por el Insta que la tiene monta. Mucho combo pero la real la tiene conta. Chiquitita y poderosa como acá recorta. Le gusta subir el booty y la tiene en revolta. Yo te quiero costear todas las noches si te deja perrear. A tu sugar que se vaya a costar. Que contigo que yo quiero frontear. Número uno por perla tú eres. Hace lo que quiera, lo que sea y cuando quiere. Bueno vacilando yo sé que le duele. Esta novela es como la de Belén. Espérate, ¿para qué tú quieres decir con eso? Que yo soy un cao, si yo soy pero te gusta. Te pone joya, que yo soy mala conducta. Pero te gusta, pero te gusta. Yo soy mala conducta. Pero te gusta, pero te gusta. Te pone joya, que yo soy mala conducta. Pero te gusta, pero te gusta. Yo soy. Tú sabes que no importa lo que hagamos ahora. Cuando tu opinión, si una noche de perreo hasta abajo me la da. Aquí estamos exclusivos, cero posteo, la madre que saque el celular. Ya los filis están corriendo, aquí estamos en alto y la nota está subiendo. Tú la ves, no quieres peliculeo. Y yo estoy que la pillo en un perreo pa' hacerle zoom, zoom, bacata, zoom, zoom. Está con su vestido moviendo el boom, boom. Parece un clásico del Looney Tunes. La mala vida. Vibra, le damos pum pum pum. A cada zoom zoom, a cada zoom zoom. Está con su bestia moviendo el boom boom. Parece un clásico de Looney Tunes. La mala vibra, le damos pum pum.